Gracias, compañeros oyentes. Aníbal Pereira, senador del Frente Amplio, manifestó su preocupación por lo que es, por un lado, obviamente, la garrapata presente en lo que tiene que ver al ganado vacuno, pero por otro lado también las fórmulas en la eliminación de la misma, que genera a veces trazas químicas que, por no respetar los procesos y los tiempos, se intenta vender antes y llegan a mercados internacionales con esos químicos que son detectados y de vuelta a esa carne. El problema es que eso puede generar antecedentes y sobre todo puede generar el cierre de un mercado por parte de un productor al resto de los productores. Y por eso pedía que de alguna forma se tome conciencia de esto. Y habló un poco también de cómo viene actuando el Ministerio de Ganadería a cargo de Alfredo Fratti. Vamos a escuchar lo que decía el senador Aníbal Pereira del partido Frente Amplio, oriundo del departamento de Rocha. En el presupuesto quinquenal que quedó vigente a partir de este año, en el artículo 227 se le asigna al inciso del Ministerio de Ganadería el fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios, la unidad ejecutora 005, a la Dirección General de Servicios Ganaderos, en los proyectos objeto del gasto, financiamientos y en los ejercicios que se detallan para el Plan Nacional de Lucha contra la Garrapata. Hace un mes, señora Presidenta, un poco más, quedó promulgado un nuevo decreto con la firma del Presidente y de Ministros que, a partir de lo que fueron los hechos que sucedieron a partir de septiembre del año pasado, de detectar residuos de productos químicos en carne en China, concretamente exportada hacia China, y que se vuelve a repetir en los últimos días, pero este decreto trata de fortalecer las herramientas de contralor y a su vez también aquellas sanciones necesarias que se tienen que aplicar a los responsables de dichas infracciones. Como todo acto administrativo, claramente puede ser recurrido. Hoy en el Ministerio de Ganadería, y este decreto fue para tratar de, como hacíamos referencia, de salvar esas dificultades que se han encontrado en la práctica, pero hoy solo un solo estudio jurídico tiene en jurídica del Ministerio de Ganadería 30 recursos que lo que generan claramente es la suspensión de la aplicación de las medidas que hay que tomar para que quienes han repetido acciones de este tipo puedan seguir manteniendo su actividad exportadora, y esto pone al país en una situación de complejidad que claramente somos conscientes. El propio ministro de Ganadería lo anunció en la expositiva de la necesidad de mejorar lo que son las legislaciones, la legislación vigente, para que justamente se pueda aplicar la suspensión inmediatamente. He comprobado que quienes cometen en forma repetida estas situaciones no puedan seguir generando un compromiso como el que está generando a la economía nacional. Por eso, porque es un tema muy delicado, es un tema en el cual el Uruguay, y en particular en este periodo, se está dando un énfasis importante en efectivamente encontrar la vacuna, y en eso hay un avance importante para que efectivamente haya una solución mejor a la que se ha encontrado hasta ahora. Pero entendemos que si la solución es la legislación, esperemos que en este Parlamento ingrese un proyecto del Poder Ejecutivo para que efectivamente estos huecos que hoy claramente están visibles a vista de cualquier persona, repito, en pocos días, más de 30 recursos, un solo estudio jurídico ha generado un retraso en la aplicación de las suspensiones que entendemos que en estos casos son necesarias, y solicitamos al Ministerio de Ganadería pronta celeridad en el caso de encontrar. El ministro va a venir a la Comisión de Ganadería en los próximos días, esperemos que allí podamos encontrar consenso para encontrar salidas razonables. Javier García, senador del Partido Nacional, habló hoy sobre los dichos de Ana Juanche en Canal 5, la titular del INR, Instituto Nacional de Rehabilitación, que maneja las cárceles, respecto a que con la modificación del Código de Proceso Penal podrían liberarse unos 2.500 presos. Lo que dice García es que lo que dijo Juanche hoy desmiente lo que el ministro del Interior dijo el jueves en la interpelación. Y eso es importante, dijo García, porque nosotros coincidimos con que esto termina liberando presos. Cuando se hablan de presos que en realidad han cometido delitos menores, desde la coalición republicana se ha dicho que en realidad no es así, que allí aparecerían violadores o otros delitos graves en esa liberación. Pero además decía Javier García, y lo adelantaba, si la modificación del Código de Proceso Penal del CPP viene para liberar presos, nosotros ya adelantamos que no la vamos a votar. Por lo tanto, le bajan el dedo a esta posibilidad de modificación del CPP. Porque hay mayoría simples en el Senado, por parte del Frente Amplio, pero ni siquiera tienen mayoría simples en diputados. Por lo tanto, sería muy complejo poder avanzar de esa manera. Habrá que ver cómo se negocia. El otro tema tiene que ver con la investigadora que no se realizó hoy, que tiene que ver con Cardama. Tampoco se hizo la de lo que tiene que ver con la estancia María Dolores, pero ahí hay un tema de agenda que se está viendo, a ver cómo seguirán las visitas y no mucho más. En el tema Cardama, la razón fue que desde la coalición republicana se insiste que sigue faltando información sobre lo principal para ellos, que obviamente es la rescisión del contrato por parte del gobierno del Frente Amplio con Cardama. Lo que manifiesta Javier García es que se sigue ocultando información por parte de la ministra Lasso, que la ministra sabe que tiene esa información y que la tiene que dar. Deben dejar de jugar a las escondidas, manifestaba el legislador. Y además no hay que irla a buscar a la NASA, a los datos. Por lo tanto, se necesita que esa información llegue a la investigadora para poder trabajar. Escuchamos lo que manifestaba Javier García. Comenzó hablando del tema vinculado a los dichos de la titular del INR, Ana Juanche, respecto a la liberación de presos. Primero es confirmatorio de algo que el ministro negó durante 12 horas de interpelación, hace 4 días atrás, negó que se fueran a liberar presos. Hoy la directora del INR confirma con absoluta sinceridad que se van a liberar o podrán liberarse en torno de 2.500 presos de modificarse el CPP. Dio las cifras. Es más, una colega de usted le dijo, no va a mover la aguja. Y le dijo, no, va a mover la aguja. Sí, ella misma, con conciencia, y yo voy a advertir con sinceridad, confirma y desmiente lo que el ministro Negro había dicho. Yo creo que es un profundo error, es recorrer un camino que en los gobiernos del Frente Amplio se había recorrido y que se demostró no es un camino bueno, ni es un camino que contribuya a mejorar la seguridad pública. En la interpelación el otro día, desde el oficialismo, horas hablando de los derechos de los presos, y está bien, pero no hablaron ni un minuto de los derechos de la gente. La situación en las cárceles, sí, pero la situación en las calles del Uruguay, en el interior, en Montevideo, es dramática, la inseguridad es rampante. Y lo único que le preocupa al gobierno, porque la única novedad del famoso plan, que no es plan, la única novedad es la liberación de presos. Un profundo error, vuelvo a reiterar, que se ha demostrado que va en línea contraria al de mejorar la seguridad pública. La primera fue en el 2005, pero al mismo tiempo muy peligrosa. En la jornada de ayer, aprovecho, ya que estamos hablando de personas liberadas, etcétera, se dieron 4 homicidios en Montevideo en 24 horas. ¿Tiene alguna reflexión al respecto? Hablaba del plan de seguridad. ¿Se da esta situación? ¿Qué es lo que se dice por parte de la oposición? El ministro Negro en la interpelación, porque esto fue el fin de semana, el ministro Negro estuvo jueves acá, así que estamos hablando de hace pocas horas, hizo un uso absolutamente no bueno, voy a ser muy correcto en lo que estoy diciendo, de las cifras. Y aparte, un manejo muy peligroso, porque comparó cifras no comparables. Para decir estamos haciendo las cosas muy bien y 24 horas después sucede lo que sucedió. Si tiene patas cortas esto de querer dibujar cifras, comparar con cosas que no se pueden comparar. El Uruguay está viviendo una situación extrema en materia de inseguridad pública. Yo le decía el otro día, Hablen con la gente, recorran. Hablen con la mamá que tiene que buscar sola, que tiene que buscar a su gurí cuando viene al liceo, las dos cuadras en la parada del ómnibus, porque si no lo pueden lastimar, o si viene sin los championes o sin la campera, o con la enfermera o con el enfermero que a las 5 de la mañana están en la parada del ómnibus, a ver qué sensación y qué percepción tienen, y qué piensan, qué miedo sienten esperando el ómnibus solo en una parada de uno o el pistero de la estación de servicio. Es decir, ¿no se ve el patrullaje en las calles? Entonces se habla pasando de las cámaras, pero el patrullaje, que es lo disuasorio, es lo que está allí. Entonces, me parece que es un profundo error que no están valorando la situación que está viviendo el Uruguay en materia de inseguridad, de violencia y de criminalidad. ¿Y cuál es el tratamiento? El tratamiento es liberar presos. Hay que aprender con los errores del pasado. El Frente recurrió a eso, vuelve a recurrir, lo confirma el propio gobierno, vuelvo a reiterar, en torno a 2.500 presos de modificarse el Código de Proceso Penal. Y que no digan que es una decisión que va a tomar la justicia, porque estas modificaciones las manda la Presidencia de la República y el Prosecretario de la Presidencia, de pura cepa de la Presidencia de la República. Justamente eso, le iba a preguntar si usted está de acuerdo con algunos de los cambios de los que han hablado, porque esto viene progresando, se habla ya de que va a haber una modificación al CPP, se habla mucho el tema también de los procesos abreviados. ¿Hay algún aspecto de los cambios del CPP en los que usted esté de acuerdo, más allá de este tema? Va a venir la semana que viene el gobierno a explicarlo a la Comisión de Constitución. Desde ya le digo que toda modificación que implica la liberación de presos no la vamos a acompañar. Senador, hoy Brenta, senador de Frente Amplio, hablando del tema Cardama, de la razón por la que hoy no hubo reunión de la investigadora, decía que no es por un tema de documentos, sino que es porque hay nerviosismo por parte de la oposición respecto a lo que pueda definir esta investigadora. ¿Usted qué piensa al respecto? Que tienen que ser transparentes y dar la información que están escondiendo. Que tienen que dar toda la información que están ocultando. Que por alguna razón, fíjese usted, que la información no es que haya que hacer investigaciones por la NASA para encontrarla. Está en el ministerio. Está en el ministerio a teclazo de computadora. Por algo la información no la brindan. Y no la brindan porque saben que en esa información hay elementos muy sensibles que hablan de la improvisación Que tomó el gobierno de decisión absolutamente política, que va en contra de los intereses del Uruguay y que hoy está a la vista, ¿sí?, lo que nos va a costar. ¿A usted le consta que están ocultando información? Obvio. Si, fíjese usted, que si usted pide una información que está allí, al lado del despacho de la ministra, y no la dan, ¿por qué no la dan? Porque la están ocultando, porque no quieren que se conozca, por información que está allí, que es muy sensible, de que muestre irregularidades que cometió el gobierno y obviamente una intencionalidad de boicotear el contrato, que está a la vista en la documentación. El senador Eduardo Brenta, del Frente Amplio, integrante también de la Comisión Investigadora de la Asamblea General, la Comisión Especial con fines de investigación de la Asamblea General en torno al tema Cardama, tiene una visión distinta de las razones por las cuales finalmente hoy no hubo reunión de la misma. ¿Tiene que ver con la falta de información? Sí, pero información que va a llegar y que en realidad no es necesaria aún, porque más allá de que se va a entrar finalmente al tema Cardama, después de que las primeras reuniones tenían que ver más con la investigación sobre si el Frente Amplio durante sus gobiernos atendió o no el reclamo de la Armada respecto a necesitar patrullas oceánicas, cuando se entra al tema Cardama se va a entrar no a la rescisión, se va a entrar a cómo el gobierno de la calle Pou terminó definiendo que esa era la mejor opción, cuáles fueron los contactos que el gobierno de la calle Pou hizo con la empresa y el empresario Cardama, cómo se definió el acuerdo. Eso será lo primero y para eso ya tenemos definido alguna de las invitados, decía Brenta. Después se llegará al tema de la rescisión del contrato. Brenta cree que en realidad lo que hay aquí es mucho miedo o mucho nerviosismo por parte de la oposición en las definiciones que tenga esta investigadora y que eso es lo que hace que la misma se demore, no la falta de información. Esa es la lectura que hace el senador de la vertiente artiguista, Eduardo Brenta. Recibimos una solicitud del senador Falero, que es el presidente de la comisión, respecto a que quedaban pendientes de recibir algunos documentos del Ministerio de Defensa Nacional, que son básicamente documentos que tienen que ver con la rescisión del contrato, o sea, al final del proceso de Cardama. Nosotros planteamos en su momento que es convocar al almirante Wilson y a todos los que participaron en el proceso inicial de adjudicación a Cardama. Vemos que hay mucho nerviosismo, aparentemente, porque en realidad lo que dijimos es Esperemos que vengan esos documentos, concedimos eso al Partido Nacional, que vengan esos documentos, pero el lunes próximo iniciamos, en principio, con el contraalmirante Wilson y todos los miembros de la comisión, porque el elemento central aquí es el proceso de Cardama, ¿verdad? Los que pasaron hasta ahora son todos del 2010 al 2020, todos confirmaron que se hicieron gestiones en la búsqueda de comprar patrulleras, que la limitante fue presupuestal, no hay ningún elemento, los dos gobiernos del Frente Amplio, que tenga que ver con ninguna clase de irregularidad, por el contrario, y también todos los contraalmirantes que vinieron manifestaron que nunca tuvieron en cuenta a Cardama como posible astillero para construir OPB, porque en realidad era un astillero que hacía 100 años se dedicaba a construir barcos pesqueros. ¿Por qué aduce nerviosismo en la oposición? Bueno, porque en realidad escuché argumentos diciendo que había mucha preocupación porque no llegaba toda la documentación. Se ha recibido toda la documentación de presidencia y prácticamente toda la documentación de parte de el Ministerio de Defensa Nacional, por lo cual no veo ninguna urgencia, ningún motivo para estar preocupado. Escuché manifestaciones diciendo que había que continuar con el proceso de compra cuando estábamos frente a garantías falsas y una obra que llevaba el 25% de avance, cuando en realidad el argumento inicial fue comprémosle a Cardama porque es el más barato y a su vez el más rápido en la entrega y estuvo 11 meses para conseguir una garantía. Entonces la verdad me parece que estar preocupado o argumentar que se corrió la comisión porque faltan los documentos, como si estos fueran un hecho grave, me parece que muestra que hay nerviosismo. ¿Qué es lo que queda por llegar? Queda por llegar un conjunto de documentos básicamente vinculados a la rescisión del contrato, o sea, a la parte final del proceso, por lo cual, en nuestra opinión, podíamos haber empezado, pero nos pareció que no había problema en postergar una semana a los efectos de poder iniciar el proceso de Cardama con la tranquilidad de que está toda la documentación. ¿De defensa? De defensa. Senador, en esa conferencia de prensa que usted habla, que hizo la oposición, allí lo que planteaban era la necesidad de tener toda la documentación previo a que se entrara a discutir aún la situación de rescisión de contrato. Cuando le consultábamos decía, por ejemplo, Pablo Abdala, que más allá de que nos hubiera ingresado al tema, sería bueno tener toda la documentación para prepararse. Bueno, ayer en realidad vimos algunas declaraciones del diputado Abdala, en la cual no solo manifestó eso, que en realidad para el proceso de rescisión se puede avanzar en el proceso inicial, digamos, sin ningún problema, pero además manifestó que, en la opinión del Partido Nacional, había que continuar con el proceso porque la construcción estaba muy avanzada y tenemos aparentemente un 40% de la primera patrullera. Y además quiero agregar que si ustedes revisan las actas de la comisión, los contraalmirantes que comparecieron manifestaron que en las consultas que realizaron en aquella época respecto a la compra de patrulleras, ninguna bajaba de un valor de los 60, 70, 80 millones de dólares, según los astilleros, por lo cual pensar que era posible comprar dos patrulleras oceánicas con 90 millones de dólares, la verdad, Sur, es bastante difícil. ¿Qué pasa con toda esta situación que afirma la oposición de que Uruguay se va a comer un juicio millonario? Lo que señala precisamente la oposición de este tema. Eso es un absoluto disparate. Uruguay, primero, el que presenta garantías falsas, el que presenta garantías que en realidad no existen, el que no avanzó en la obra, el que estuvo 11 meses para lograr una garantía que además era falsa, en realidad le haga un juicio al país. Lo que está sucediendo en este momento es que Uruguay le está iniciando un juicio a Cardama por los daños y perjuicios que nos generó al Estado uruguayo. Por lo tanto, acá no hay juicio de Cardama. Es más, Cardama renunció a presentarse en los plazos correspondientes para, frente al TCA, puede hacer un juicio desde el punto de vista civil. No creo que gaste un peso en hacerlo porque va a perder. La idea ahora es contraponer las opiniones de la Comisión Interna de la Armada que no recomendaba adjudicar a Cardama. La idea es escuchar a los distintos contraalmirantes que participaron de esa comisión para ver los argumentos de los que votaron por Cardama, los que votaron por otros o los que se abstuvieron. ¿Qué va a pasar con las estructuras que están en el astillero? Bueno, la ministra está buscando una solución a este problema. Es un problema, además de los problemas que Cardama le generó a Uruguay, además se suma ¿no? Por lo cual, en realidad, se está buscando la posibilidad de que en algún otro astillero de la propia España, digamos, encuentre una solución. pero esto ni cerca es consecuencia de un hecho que sea responsabilidad del Estado uruguayo, ¿no? Quien aquí incumplió el contrato claramente es la empresa. Parece a veces que hay abogados de la empresa aquí en Uruguay, ¿no? Desde la oposición dicen que esto se tendría que haber pensado de antemano, no ahora. ¿Qué hacer con la estructura? Bueno, es parte del proceso. Aquí primero había que denunciar el contrato, rescindirlo, hacer todos los procedimientos correspondientes, esperar los plazos correspondientes para ver si Cardama actuaba contra el Estado uruguayo, cosa que no hizo, lo cual demuestra claramente quién tiene aquí la responsabilidad, ¿no? Me parece que, por eso repito que hay mucho nerviosismo. En mi opinión, hay mucha preocupación por las consecuencias que esta comisión va a tener. Graciela Bianchi, la senadora del Partido Nacional, habló hoy de lo que fue la comparecencia del Ministerio de Educación y Cultura en torno al tema de la Universidad de Educación. Más allá de que hay una propuesta por parte del Ministerio de Educación y Cultura de negociar el tema de la gobernanza, a Bianchi lo que de alguna manera le hace ruido es que no se haya negociado antes y se venga ya con el proyecto de ley para negociar, en donde aparece el tema cogobierno. Más allá de que el ministro Maia haya dicho que esto es parte o puede ser parte de la negociación y de los cambios, la gobernanza y el cogobierno, que no lo quieren integrantes del Partido Nacional y del Partido Colorado. Y ya ha sido situación medular o central por el cual la Universidad de Educación no se creó. Se le decía, bueno, a Bianchi, tal vez viene porque en realidad el Frente Amplio en su interna tiene una discusión y por lo tanto su proyecto viene con cogobierno y después la negociación lo modifica, pero viene con el cogobierno para de alguna manera resolver esa interna de Frente Amplio. Bueno, decía Bianchi que eso no le importa, que la interna, bastante problemas tenemos todos, dijo Bianchi. La situación interna de Frente Amplio es un tema de Frente Amplio. Aquí lo que tendría que hacerse es negociar. Se va a negociar igual. La voluntad está también del Frente Amplio y del gobierno de sacar el gobierno, hacer una especie de UTEC, que Bianchi, ustedes van a escuchar que de alguna manera se afilia a esa propuesta. Más allá de que Bianchi, obviamente, y algunos también otros legisladores, blancos y colorados, si le pudieran sacar el gobierno a la UDELAR, a la Universidad de la República, se lo sacarían. Y van a escuchar a Bianchi de por qué ella es contra cogobierno de todo lo que tiene que ver con lo educativo. Vamos a escuchar lo que manifestaba la senadora del Partido Blanco. Mejor a los formadores, porque de eso estamos hablando, ¿no? La Universidad de la Educación es formar a los maestros, a los profesores, a los maestros técnicos, o sea, lo más importante que tiene un país. Formar a los formadores. O sea que estamos de acuerdo con que es necesario, con que dedicarse al tema y, bueno, impulsarlo. Lo que no vamos a aprobar, lo decimos desde el año 2015-16, que se presentó el primer proyecto, mientras esté el cogobierno como forma de gobernanza, vamos a ser reiterativos, nosotros no la vamos a votar. Lo que sí estamos de acuerdo en que hay que negociar, porque si se pudo negociar con la UTEC, podemos negociar con la Universidad de la Educación. El problema es que yo, que soy muy negociadora y estoy siempre negociando por mi condición de coordinadora, bueno, ya está el articulado, estamos de acuerdo en general con todo el articulado, pero con el gobierno así no. ¿Qué pasa con el formato actual de la CFE? ¿Ese es un formato que, digamos, la oposición apoyaría? ¿Cómo lo observa? ¿El Consejo de Formación en la Educación? A ver, nosotros queremos una universidad como son las universidades exitosas del mundo desarrollado. No voy a decir países de América Latina para no ofender a nadie, pero nos comparan con determinados otros países de América Latina. No, vamos a lo mejor. Europa, los países nórdicos dentro de Europa y fuera, si son muy al norte, pero digo, esos son los modelos que nosotros queremos, Estados Unidos, o sea, universidades que estén dirigidas por los académicos, o sea, que haya una mayoría de académicos en el consejo, el rector ni que tal vez, tiene que ser académico. Y si es, puede ser que haya sobre todo por la tradición del Uruguay, representación de la sociedad a través de sus partidos políticos, siempre propuesta del Poder Ejecutivo, convenia del Senado, como es en todos los demás cargos, también estamos dispuestos a aceptar algo mixto. No así como viene el proyecto. El proyecto tal cual está hoy, el Partido Nacional no lo vota. No, es que nos llama la atención y tenemos la mejor el mejor relacionamiento con el ministro y con todas las autoridades, pero insistir sobre esta forma de gobierno. Ahora, nos dicen vamos a negociar, genial. Ahora, lo mismo lo dije el otro día en la interpelación, la negociación no lo dice el nombre, lo dice exactamente qué es lo que están dispuestos a ceder. Uh-huh. Entonces, si ya viene el proyecto con una integración que de ninguna manera vamos a llevar, porque es otra vez lo mismo, lo que está pasando con la UDELAR, nosotros estamos en una posición más de fondo. Nosotros creemos que es hora de tomar a la UDELAR y ver cómo modificamos muchas cosas, sobre todo su gobierno, porque es una ley del año 1958 y no podemos seguir así. Pero la idea es que gobernar, ustedes no ceden tampoco. No, absolutamente eso no pasa en ninguna universidad del mundo. A uno le cuesta cuando hace cursos internacionales o viaja, que entiendan cómo se maneja la educación en el Uruguay y sobre todo la educación universitaria. ¿Cuál es el problema con el cogobierno? Porque se convierte en lo que soy. Yo pasé dos veces por la Universidad de la República en distintos momentos. Cuando uno va a votar, ahora como egresada, por ejemplo, uno vota por partido político, por sector político. Eso es negativo, no, nefasto para la educación. No debe ser por eso, tiene que ser por nivel académico, por propuestas, por proyectos. Acá es según a qué partido perteneces, a qué sector perteneces. Y otra cosa que la gente tiene que entender, que no se puede poner a las corporaciones gobernando. O sea, si nosotros ponemos, y esto lo digo para todos, si ponemos a los egresados, yo estaría entre ellos, los egresados, los estudiantes, los profesores, gobiernan las corporaciones. Y las corporaciones, per se, impiden los cambios. O primero hacen hincapié en sus proyectos de vida, en sus proyectos de educación. ¿Qué es lo que le está pasando a la UDELAR? Es decir, la UDELAR no puede ser, cambiamos la Constitución varias veces de 1958 para acá y la ley orgánica no la pudimos tocar, es insólito, no existe en el mundo una experiencia así. Que en el Uruguay del 58, bueno, es bueno estudiar por qué se llegó a eso, pero de cualquier manera, ya basta, ya no más, porque es imposible progresar en la enseñanza universitaria. ¿Pero el estilo UTEC, por ejemplo? Bueno, sí, el estilo UTEC sí. El estilo UTEC sí, pero ya hubo varios intentos de llevar a la UTEC al modelo de la UDELAR y nosotros hasta ahora, cuando tuvimos mayoría, lo impedimos. Bueno, creo que ahora ya está bastante consolidado y además el éxito de la UTEC. El éxito de la UTEC en gran parte, aparte a nivel académico de sus directores, por ejemplo, que se fueran a contratar profesores en el exterior. Esas son cosas que... Y los profesores uruguayos venían a quejarse por corporativismo y que no querían que se contrataran profesores en el exterior. O sea, ya en el mundo esto ni lo comprenden. Ahora, el ministro decía que estaba dispuesto a negociar y además dijo que habían aprendido ya de la situación anterior en la cual se quedaron sin votos en la Cámara de Senadores. ¿Qué cree que faltó entonces en esta base de discusión como para darse ese debate? Yo primero hubiera negociado y después hubiera elaborado el proyecto. O sea, la manera de negociar es elaborar el proyecto entre todos, que se ha hecho muchas veces, sobre todo esa parte que es la que nos cierra la posibilidad de acordar. No las ganas, la posibilidad. Pero si uno viene ya con un proyecto negro sobre blanco que dice lo que dice, ya se dificulta más la negociación. Pero bueno, el gobierno eligió, ya está en todo su derecho, creo que cometió un error, lo dije en la comisión. Yo pensé que esta vez no iban a cometer el mismo error. ¿Cuál fue el error para usted? De venir con la redacción del proyecto ya. Si nosotros decimos hace muchos años, no se va a votar el cogobierno, Y resulta que se trae el proyecto ya elaborado con el cogobierno y vamos a negociar, pero ya es más difícil. ¿Se hizo para cumplir con la parte interna, digamos, del Frente Amplio para usted? Ah, yo en esas cosas no me meto, es porque la verdad que bastantes problemas tenemos todos. No sé por qué, a mí lo que me importa es, y lo digo siempre porque soy docente, los formadores de los formadores, o sea, los profesores de los maestros, de los profesores, son la clave por la cual países subdesarrollados, como Corea del Sur, como la propia Finlandia cuando salió la independencia con la Revolución Rusa, muchos países que se convirtieron, Singapur, ¿qué fue lo que hicieron? Se convirtieron en potencias porque se dieron cuenta que no tenían educación y no tenían otras cosas, ¿no? Singapur no tiene ni agua potable. Pero fueron a buscar profesores al exterior y les pagaron mucho. Y eso es lo que hay que hacer también con los formadores de los formadores que nosotros tengamos. Muy buenos, exigir mucho para la formación académica y pagarles muy bien. Porque así nos aseguramos que los mejores, aunque suene feo, pero es así, la gente necesita plata para vivir, vamos a quedarnos con los mejores y no con los peores. Otro de los que habló fue José Carlos Mahía. Mahía, el ministro de Educación y Cultura, hizo conferencia luego de la reunión. Allí confirmaba si iba a negociar por el tema del gobierno, sí, confirmaba. Obviamente que el proyecto viene con esa propuesta porque es una propuesta que el Frente Amplio siempre mantuvo históricamente, pero que, lo decía el propio Mahía, hemos aprendido de experiencias anteriores en donde nos faltaron un voto en el Senado de que debemos modificar algunas cosas para poder negociar. Y lo que hemos visto y lo que hemos constatado en la reunión con la comisión es esa posibilidad de negociar para que el proyecto de la Universidad de Educación se haga. Y opinó un poco de la temática, opinó también cómo de alguna manera esto se conjuga con lo que era la determinación tácita a través de un examen que se daba en la administración pasada para reconocer carreras terciarias al ámbito docente, cómo de alguna manera eso va a convivir con ahora una universidad, si finalmente esa universidad logra los votos en el Parlamento para de alguna manera ser aprobada. El proyecto, bueno, cuando habló de tiempos, habló de este año, por lo menos la centralidad de resolver este tema y de crear esa universidad. Por lo menos en el papel, ¿no? Después crear una universidad con temas edilicios, profesorados, no será nada fácil, sobre todo porque tiene que atender también un tema presupuestal. Vamos a escuchar lo que decía el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía. Ministerio de Educación y Cultura, es un gusto conversar con ustedes y transmitirle que hoy presentamos un proyecto de ley que entendemos es estratégico para el país, el proyecto de ley de Universidad de la Educación, que es un debe muy grande para que tenemos para con el Uruguay. Durante décadas se debatió entre la formación exclusivamente pedagógica y didáctica basado en lo que era el IPA por Brompone y las formaciones magisteriales frente a lo que era la concepción de humanidades y Baferreira. Creo que estamos en una etapa de desarrollo muy importante, una etapa que exige la unificación de la formación universitaria con la formación pedagógica específica, y de ese lugar presentamos un proyecto de ley que tiene como base lo que el propio programa del Frente Amplio ha resuelto, que es una estructura de 36 artículos con una gobernanza de autonomía y cogobierno, sabiendo que si bien eso es una definición estratégica desde nuestro lugar, tenemos un objetivo superior, que es alcanzar esa Universidad Nacional de la Educación. Para alcanzar esa Universidad de la Educación es necesario crear un ente. Para crear ese ente tenemos por claro que se precisan mayorías especiales que trascienden al partido de gobierno, y eso lo sabíamos desde el principio. El precedente más inmediato fue que logramos aprobación en diputados hace unos años y nos faltó un voto en el Senado. Creemos que es bueno aprender de ello y tener experiencia comparada. Nosotros presentamos, junto con las características del proyecto, el antecedente que tuvo un senador de la oposición, el senador Bordaberry, con su iniciativa, que compartía los objetivos de crear una universidad de la educación, compartía sus cometidos, y obviamente hay diferencias sobre la gobernanza y algunos aspectos más, pero será el sistema político en su conjunto el responsable de tener una universidad de la educación, que no debe ser concebida desde una posición ni de gobierno ni de partido. Cada quien tiene sus valores, tiene que ver con sus prioridades de gobierno y también a los partidos. Es absolutamente legítimo. Ahora, para llegar a grandes objetivos, creo que están dadas las condiciones y en esos términos fue planteado. Celebro que en la comisión se dio un espíritu de buscar acuerdos, así lo dije recién. Se nos planteó, por supuesto, cuáles eran los puntos de diferencia, pero también la disposición a acordar. Y si bien nosotros fuimos con ese talante político, es bueno reconocer que al menos hoy se ratificó esa posibilidad. Quería consultar, ministro, habló de la gobernanza, que parece ser uno de los puntos, lógicamente, que lo separa más de la oposición. ¿Qué alternativas se manejan? Porque en una negociación, me imagino que todas las partes van a tener que ceder de alguna manera con las pretensiones que tienen. ¿Y qué plazos se fijan ustedes como para llegar a acuerdos y comenzar en definitiva a darle más forma al proyecto? En primer lugar, el precedente está incluso en la administración pasada, con la propia LUC, que se estableció una gobernanza para el Consejo de Formación que existe hoy, dependiente de la ANEP. Ahí tenés un precedente. Segundo precedente es la UTEC. Es una referencia absoluta de los acuerdos que logramos tener, más allá que también partíamos de posiciones distantes. El punto de base es ese para conversar. A partir de ello, bueno, será, insisto, responsabilidad de gobierno y de oposición llegar a acuerdos, porque nos precisamos las dos partes. Y agrego los plazos y, bueno, la expectativa es que este año este proyecto tenga una definición parlamentaria. Sí. ¿Se está dispuesto a sacrificar, por ejemplo, en el Consejo Provisorio, lo que va a ser la futura integración del Consejo Directivo Nacional, por ejemplo, en los órdenes docentes o el de egresados, o sí o sí para el gobierno ese es un punto que tiene que figurar, tiene que haber un orden docente y tiene que haber un orden de egresados? Gracias. Debería haber un sistema tal cual al menos tenemos hoy. La base es esa. Es decir, no hay, entiendo, una justificación real para retroceder desde esa posición cuando incluso fue votada en la administración pasada por lo que hoy denominamos coalición republicana. Entonces, ir más atrás de ello me resultaría extraño. Es más, yo creo que lo que está en juego acá es una cosa. Una cosa es ponernos de acuerdo en una salida, que es lo que estamos dispuestos. Otra cosa que hoy no estuvo, y ojalá no esté, es que no haya acuerdo bajo ningún concepto por donde proviene la propuesta. Es decir, que llegue cerrado a cualquier tipo de acuerdo. Hoy quedaron abiertas las puertas para llegar a acuerdos y es algo que nosotros queremos celebrar. Agustín Magallanes, del diario El País. ¿El oficialismo está dispuesto a ceder lo que sería un poco el cogobierno previsto en el proyecto a cambio de que se pueda aprobar este proyecto? Y la segunda consulta también es, usted planteaba de que no había negativas para avanzar con este proyecto, pero algunos legisladores han planteado de que en este momento al menos no habría una necesidad de avanzar este momento del mundo, como que habría quedado atrasado lo que son este tipo de propuestas. ¿Qué responde un poco el MEC frente a esta situación? Empiezo por la parte final. Dentro de la intervención nuestra señalamos que existen experiencias a nivel internacional donde mayoritariamente se va por este tipo de caminos de universidades de la educación o dentro de las universidades una especialización en la parte de formación en educación. Puse ejemplos de Estados Unidos, de Holanda, de Inglaterra, de varios lugares y también de América, donde hay distintos países de América del Sur en particular que van por esos caminos. Por lo tanto, si bien puede haber distintas experiencias, mayoritariamente se va por ese lugar. Segunda cuestión, acá insisto con este concepto, la responsabilidad de que en el interior, quien viva, por ejemplo, en Isla Patrulla, o en Tupambaé, o en Blanquillo, tenga la posibilidad de tener formación en educación desde el punto de vista universitario y título universitario, va a depender sí del gobierno, pero también de la oposición. Es decir, yo estoy pensando en aquellas personas que viven en el interior profundo y que no tienen posibilidad alguna de tener formación universitaria y título universitario, si no es con la transformación real de lo que hoy existe. Porque a diferencia de lo que fue con la UTEC, insisto, es un camino que ya transitó el Frente Amplio siendo gobierno y que podemos ir por ese lado, un lado similar, la diferencia fundamental es que vos tenés en su totalidad 33 centros en todo el Uruguay donde hay formación docente. Tenés SERP, tenés el IPA, tenés Magisterio en el área metropolitana y regiones cercanas, tenés los denominados IFD en el interior, en capitales y fuera de ellos. Entonces, si tenés locales, tenés formación docente, tenés estudiantes y tenés la necesidad de mejorar la calidad educativa, y todos decimos que al país le va su futuro en mejorar la educación de su gente, sería muy raro que teniendo la posibilidad de tener toda esa infraestructura, la experiencia acumulada, no demos el paso porque, bueno, porque haya algún tipo de especulación personal o partidaria. Nosotros vamos con todo lo contrario, dispuestos a acordar. Alejo Piazza de Telenoche. Consultarle, ministro, usted seguramente ya se ha referido a esto, pero ¿qué va a pasar con los otorgamientos que se hicieron en el periodo pasado respecto a ese reconocimiento de educación terciaria? ¿En qué lugar van a quedar con este nuevo proyecto de ley? Y en caso de que se mantenga, que creo que sí, ¿cuál es la diferencia que va a tener con los nuevos recibidos en esta Universidad de la Educación? Gracias. Cuatro comentarios. El primero, nosotros ya dijimos en oportunidad del llamado a interpelación que respetábamos los derechos adquiridos. Segundo, también dijimos que nosotros no compartíamos un camino de tener un título universitario por pruebas, es decir, un camino administrativo. Si usted es médico, abogado, ingeniero, escribano, escribana, psicólogo, que fuera, no obtiene el título universitario por hacer una prueba, lo obtiene por tener una formación académica que tiene como consecuencia un título. Bueno, yo creo que ese es el camino de los cuales se ha hablado hoy en la comisión, de mejorar la calidad académica. La calidad académica no se hace por una prueba. Entonces, este gobierno lo que no va a hacer es eso, no va a ir por el camino de prueba administrativa. Además, lo último, ¿saben cuándo se hizo? El 28 de febrero, el día anterior a que asumía el nuevo presidente. Por lo tanto, nosotros no vamos a ir por ese camino, lo dijimos antes, lo reiteramos hoy. Con respecto a todo el camino, lo que refiere a los títulos, que son una enorme cantidad, el artículo 30 del proyecto de ley tiene un plazo de 18 meses para que la nueva institucionalidad, digamos, avance en la materia. Y lo dije hoy y lo reitero ahora. Nosotros no es que estemos solo de acuerdo a buscar un camino de común entendimiento en la gobernanza, que es muy importante, pero enfrascarse solo en eso es mirar nada más que las cuestiones de poder. Estamos de acuerdo en buscar un camino que nos permita tener puntos comunes y si tenemos que buscar un ajuste de redacción en esto, se buscará, porque el fin, insisto, superior es que de una vez por todas tengamos una formación universitaria con título universitario, pensando fundamentalmente en la mejora de la calidad de la educación y en el interior profundo del país, donde hay departamentos, por ejemplo, como 33, y siempre pongo el mismo ejemplo, donde tenés algunas carreras de algunas etapas que lo da la Universidad de la República a través del CURE. Son cuatro. Y tenés la IFED, Instituto de Formación Docente. Y nada más. Sí, pero tiene que darse la forma, la futura institución. O sea, lo que nosotros no fuimos es por un camino legal que determine el cómo se hace eso. Porque si vos creás una universidad de la educación y por lo menos no te bajás y no nos bajamos de un camino de autonomía, porque lo tiene que tener, la autonomía, entre otras cosas, supone tenerla para llevar adelante este tipo de resoluciones. Compañeros oyentes, que pasen una buena noche. Si Dios quiere, estaremos reencontrando con ustedes tempranito en la primera edición de Puesta al Día de la jornada de mañana. Hasta luego.